donde el objetivo es estar en mejora constante a través de un crecimiento personal, y qué mejor que hacerlo juntos. Hoy es de viernes 26 de septiembre del 2025. Mi nombre es Francisco Isla. Muy buenos días, Francisco, y queridos radioescuchas. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la más cordial bienvenida en esta 31ª transmisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Mari. Y esta mañana tenemos preparado para ustedes, querida familia, un programa muy interesante, el cual hemos titulado Heridas de la Infancia. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta el día de hoy, a través de nuestros grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram y nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué tanto reconoces que las experiencias dolorosas de tu infancia siguen influyendo en quién eres? Y tenemos cuatro opciones para elegir. La primera, mucho. Segundo, algo. Tercero, poco. Cuarto, nada. Antes de finalizar el programa de hoy, daremos el resultado de la encuesta y también nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos antes mencionados, WhatsApp, Telegram, Facebook, y también en el chat que tenemos del grupo de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: sanar las heridas de la infancia es un acto de amor y valentía que transforma nuestro presente y futuro. Muchas gracias, Mari. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho, pero mucho por conocer. Así es, Francisco, y crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar, y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido el libro Volver a Casa de John Bradshaw. Es un libro que se centra en el sanar al niño interior herido y recuperar la capacidad de amar, confiar y vivir en plenitud. Volver a casa es una invitación profunda a reencontrarnos con nuestro niño interior herido, esa parte vulnerable de nosotros que guarda las experiencias, carencias y dolores de la infancia. John Bradshaw, terapeuta y pionero en el trabajo con el niño interior, muestra cómo muchas de las dificultades emocionales y relación que enfrentamos en la adultez tienen sus raíces en vivencias tempranas de abandono, vergüenza, abuso o falta de reconocimiento. Con un estilo claro y compasivo, Bradshaw ofrece un recorrido para reconocer esas heridas, comprender cómo han moldeado nuestras creencias y conductas, y abrir un camino de sanación y reconciliación. El libro no se limita a la reflexión teórica, sino que propone ejercicios prácticos, meditaciones y dinámicas para restaurar la conexión con esa parte esencial de nosotros mismos, brindándole el amor, la seguridad y el cuidado que quizá no recibió en su momento. Más que un texto de ayuda o de autoayuda, Volver a Casa es un viaje terapéutico y espiritual que invita a rescatar nuestra autenticidad, recuperar la capacidad de confiar y amar, y construir una vida más plena y consciente. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva el libro Volver a Casa? Francisco, pues mira, este libro, Volver a Casa, es un libro profundamente transformador porque nos invita a mirar hacia adentro con valentía y ternura. El autor logra poner en palabras algo que todos hemos experimentado, las heridas que llevamos de la infancia y cómo, aunque intentemos ocultarlas, se manifiestan en nuestra vida adulta en forma de miedos, inseguridades o patrones repetitivos, Lo valioso de este texto es que no se queda en la teoría. Ofrece caminos prácticos para reconectar con el niño interior, brindándole cuidado y amor. Transmite con sencillez y cercanía conceptos que suelen ser difíciles como la vergüenza tóxica y los convierte en una oportunidad de sanación. El libro, Francisco, conmueve porque nos hace recordar que la infancia no desaparece, vive dentro de nosotros y sanar es parte esencial para recuperar la autenticidad, la alegría y la capacidad de relacionarnos de manera más plena. En ese sentido, Volver a Casa no es solo un libro de autoayuda, sino una guía para el alma. En definitiva, es un texto recomendado para quienes sienten que repiten patrones dolorosos en su vida o desean emprender un camino de reconciliación consigo mismos, pues brinda herramientas claras, profundas y esperanzadoras, Francisco. Wow, muchísimas gracias, Mari, por compartirlo con nosotros en este programa tan cotizado, tan pedido por nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Ya saben, querida familia, tienen tiempo todavía lo que es dejarnos saber su pensar, el sentir a través de las votaciones, como en cada programa. Ya saben que tenemos una encuesta según el tema que estemos tocando y pues hoy no podía ser la excepción, ¿verdad? La pregunta del día de hoy es: ¿qué tanto reconoces que las experiencias dolorosas de tu infancia siguen influyendo en quién eres? Opción 1, mucho. Opción 2, algo. Opción 3, poco. Opción 4, nada. Déjenos saber porque su opinión cuenta. Al final del conversatorio, pues vamos a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias a quienes ya están activamente participando en dichas votaciones. Así también aprovecho brevemente para agradecer a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, a todo el equipo de Luna 9 Radio, quienes están participando activamente en nuestro Top 20 de el que va a ser, digamos, a recopilar las canciones que nosotros ponemos en el Top 4 del día, en qué orden van a ir, y eso lo ponemos el sábado en nuestro Top 20. Gracias a quienes están activamente participando, ahí estamos viendo las encuestas. Gracias de verdad por el apoyo que nos brindan para conocer un poco más acerca de sus preferencias musicales. Así que lanzamos esta semana con mucho entusiasmo nuestra Top 20 y ahí continuamos. Gracias a quienes ayer también nos dejaron saber su pensar, su sentir. Ahí ya tenemos el resultado del lunes hasta el día de ayer. Hoy también vamos a ponerlo, así que ya saben, el Top 20 de Luna 9 Radio Digital está aquí para servirles. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. India, la princesa de la salsa, llega por primera vez al Westbury Theater Long Island. India, en concierto. Una sola noche, un solo concierto exclusivo para todo su público de Long Island y todo New York. Apunta la fecha el sábado 11 de octubre a las 8 de la noche. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com, en la boletería de Westbury Theater y en los lugares de costumbre. Información y reservaciones 888-561-8757. Produce EEG Live. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de Femme International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí, con el corazón te digo. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. La verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 25 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 72 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75. Es decir, estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 24. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el café de las mañanas en su sección Creciendo Juntos o bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Ahí estábamos disfrutando de ese grandioso tema del día de hoy, el primer tema musical aquí en Creciendo Juntos para Siempre de Vicente Fernández. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán hacerlo a través de ingresar a nuestro canal de Telegram o visitar la página archive.org o archive con V o con B chica, como le digan, o RG. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Así van a poder ingresar a ella las veces que ustedes necesiten, lo deseen, y lo importante es de que van a poder compartirlo con sus contactos. Uno nunca sabe quién necesita estos mensajes. Gracias antemano por brindarnos su apoyo constante. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación y el tema que nos ocupa el día de hoy es heridas de la infancia, de mano de nuestra querida Mari, María Luisa Alcalá. Recordemos que María Luisa Alcalá es la terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos y de Relatos de Vida. articulista de FEM International Magazine, productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por la INS-CONSFA, tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, o la AMTAC por sus siglas. Ejerció la contaduría pública por varios años en la hotelería y más tarde como supervisora para Samsung Ingeniería Manzanillo. María Luisa es también autora del libro ELA, una prueba de fe, historia de amor, fe, milagros y gratitud, que transmite un mensaje de resiliencia que invita al sí a la vida, en donde nos abre su corazón y nos comparte sus vivencias y las de su familia durante el acompañamiento en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, más conocido por sus siglas, hasta el fallecimiento de quien fuese su esposo. María Luisa es también madre de tres hijos, que considera su más importante labor, pues está comprometida con formar personas de bien en ellos. Actualmente se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que viven procesos dolorosos a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Como mencioné, es manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital y recientemente le fue otorgado el reconocimiento como embajadora para la paz. Muy buenos días, Mari, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Francisco, por esta hermosa presentación. Pues hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema que nos implica a todos, las heridas de la infancia, Francisco. ¿Qué son? Pues son experiencias dolorosas vividas en los primeros años de vida que dejan huellas emocionales, psicológicas y o físicas en las personas que las viven. Muchas gracias, Mari. ¿Y cuáles son las heridas de la infancia? Las heridas de la infancia, Francisco, están reconocidas como rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, según la primera psicóloga que las menciona, que las encuadra. Ella se llamó Liz Bourbeau, no lo pronunció muy bien, disculpa. Y bueno, pues de estas heridas de la infancia es de las que vamos a hablar el día de hoy, Francisco. Muchas gracias, Mari. Pero cuéntanos cómo se originan estas heridas. Las heridas de la infancia surgen de experiencias de falta de amor, cuidado, reconocimiento por situaciones de abuso o violencia o indiferencia, Francisco. Y estas experiencias de que pudimos haber sentido esto que les menciono, no necesariamente significa que así fue, sino que el niño o la niña así los percibió. Pudo haber sido diferente, pero para ese niño o esa niña sintió falta de amor, falta de cuidados, falta de reconocimiento, o incluso se sintió abusado, abusada, o vivió experiencias que le fueron a ella o a él violentas, o incluso de indiferencia. Muchísimas gracias, Mari. ¿Y todas las personas tienen heridas de la infancia? Sí, Francisco, en mayor o menor medida sí, porque nadie tuvimos una infancia perfecta. Todos tuvimos padres humanos y parte de ser humanos es que somos imperfectos. Así que sí, todos en mayor o menor medida traemos una o más heridas de la infancia. Muchísimas gracias. Más adelante vamos a ir descubriendo más acerca de ello, pero ahora quisiera preguntarte, Mari, ¿por qué son tan importantes el reconocerlas? Porque condiciona nuestra autoestima, nuestras relaciones y la manera en que enfrentamos la vida, Francisco. Estas heridas de la infancia van a condicionar nuestra vida adulta. No es como que la infancia sucedió y ya pasó, sino que van a condicionar, van a limitar o bloquear la plenitud de nuestra vida adulta. Muy importante, Elio. Muchas gracias, Mari. ¿Cómo afectan las heridas de la infancia en la vida adulta? Pues se van a reflejar, Francisco, en la inseguridad que mostremos al momento de relacionarnos, en la dependencia emocional, el que experimentemos miedo a ser rechazados, dificultad para confiar o poner límites, y el miedo a ser rechazados no solamente se habla en cuestión romántica de la pareja, sino a nivel social, para tener amigos, pues normalmente prefiero no tenerlos para que no me rechacen, o hago todo lo que tenga que hacer o yo crea que tengo que hacer para que me acepten. Igual en el trabajo, muchas veces no me voy a sentir con la seguridad suficiente para ir a pedir un trabajo por el miedo al rechazo. Entonces, pues se va a manifestar de estas maneras como inseguridad, dependencia emocional, miedo al rechazo, dificultad para confiar o dificultad para poner límites. Muchas gracias, Mari. De verdad que sí, hemos visto en nuestra trayectoria personas así, como temerosas, lo que nosotros la llamamos en Sudamérica. Y dinos, ¿una persona puede repetir patrones de sus padres? Sí, Francisco, por supuesto que sí. Una persona puede repetir con muchas veces, repite lo que vivió, porque esas experiencias quedaron grabadas en el inconsciente. Muchas veces son situaciones que ni siquiera nos gustan, pero inconscientemente están ahí grabadas y las vamos a repetir. Por ejemplo, no nos gustó la violencia que había en casa, cómo se relacionaban papá y mamá, y cuando estoy en pareja o me relaciono con amigos, pues reacciona de forma igual, violenta, explosiva. Aunque no me gustó, aunque eso me lastimó mucho cuando fui niño o niña, es un patrón que repito de manera inconsciente. O, por ejemplo, el no ser exitoso profesionalmente, cuando en la familia no hubo personas emprendedoras y yo quiero serlo, bueno, voy a enfrentar complicaciones porque pues traigo todavía esas heridas que no me han permitido sanar esos patrones que repito de forma inconsciente. Entonces habrá que ver qué es lo que está bloqueando nuestra plenitud, qué es lo que está ocasionando que yo repita esos patrones que incluso me hicieron daño cuando los viví a manos o a cuidados de alguien más. Muchas gracias, Mari. Más adelante me imagino también nos vas a decir o nos vas a compartir algo que nosotros ya pues hemos hablado tanto en programas anteriores como también en seminarios y en talleres. Incluso, a lo que me refiero es incluso cuando no hemos crecido con nuestros padres biológicos. También sí se puede repetir, pero me dirán, pero si no lo conocí, ¿cómo es que me vas a decir que yo voy a repetir lo mismo, pero no lo conocí? ¿No? Es una pregunta muy común. Así que más adelante nos responderás esa pregunta. Y lo que quisiera preguntarte es, las heridas estas que mencionas, ¿pueden influir en la elección de pareja también? Sí, Francisco, por supuesto que sí. Muchas veces buscamos inconscientemente relaciones que repliquen lo que vivimos de niños. Es decir, pudiera parecer, por ejemplo, no me gustó cómo fue papá, porque fue a lo mejor muy duro o muy distante o muy inaccesible, y busco una pareja que en apariencia parece todo lo contrario, pero pues termina siendo lo mismo. O no me gustó tener un papá alcohólico o una mamá que nunca estaba en casa porque trabajaba mucho, y termino repitiendo esas experiencias con la pareja porque inconscientemente nos atraemos justo para eso, para que la pareja nos refleje o nos muestre esas heridas que traemos para que las sanemos. Ese es el objetivo de la pareja. Entonces, pues sí, vamos inconscientemente relacionándonos con personas que nos lleven a replicar heridas que traemos en la infancia justamente para que las sanemos. Wow, muy importante lo que estás compartiendo con nosotros esta mañana, Mari. ¿Será por eso también que hemos visto muchos de, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres que buscan pareja, que las abusen porque pues vivieron eso, ¿no? Cuando eran niños, o niñas, mejor dicho, y lo vieron, digamos, entre comillas, lo normalizaron y piensan que es así las relaciones, y por eso vemos que hay tanto feminicidio, tanto problemas en la pareja, porque buscan a alguien abusivo de la misma manera. Más adelante nos vas a responder. Así es, Francisco. Sí, y aquí quisiera comentar algo porque tú dijiste buscan parejas que las abusen. Dicho eso, a una persona que ha sido abusada pudiera ser muy agresivo esta frase, sin embargo, es de manera inconsciente. Sí que lo hacemos, sí que buscamos personas, atraemos personas que también nos van a abusar cuando venimos de experiencias de infancia donde vivimos abuso, y no es que las buscamos conscientemente, pero sí que las atraemos. Y pues sí, se propicia el que sigamos perpetuando el abuso en nuestra vida ahora con la pareja cuando ya lo vivimos en la infancia, porque estamos acostumbrados a eso. Así es, Francisco. Exactamente, muchas gracias. Ahora, todo lo esto que estás diciendo, las heridas de la infancia, afectan también en la vida profesional, ¿correcto? Sí, por supuesto, y por eso es que hay muchas, muchas razones por las cuales son motivos para ir a sanar nuestras heridas de la infancia, porque nos van a afectar en nuestras relaciones, pero también en nuestras relaciones profesionales, Francisco. Se puede generar el querer ser perfeccionistas o tener miedo al fracaso o la necesidad constante de aprobación o incapacidad para desempeñarnos exitosamente en el ámbito laboral. Así es de que sí, también la vida profesional se va a ver afectada por las heridas de la infancia que no hayamos sanado todavía. Por eso a veces muchos profesionales como que se autosabotean, ¿correcto? Es correcto. Por ejemplo, Francisco, hay personas a las que no se nos da muy bien trabajar con otras personas, no se nos da muy bien trabajar en equipo porque pudimos haber vivido en un ambiente hostil, en un ambiente un tanto agresivo. Entonces preferimos hacer las cosas por nosotros mismos o vivimos en un ambiente en donde se nos estuvo desvalorizando mucho y para evitar que se nos siga desvalorizando preferimos trabajar en independiente. O tuvimos experiencias con padres muy rígidos, muy controladores y brincamos ante una experiencia de tener jefes que son pues autoritarios. Entonces también eso nos puede llevar a querer trabajar en solitario. Ese es un ejemplo de muchos, pero sí, definitivamente la vida profesional se nos va a ver afectada en positivo o negativo por lo que traigamos en nuestro corazón como heridas emocionales de la infancia, Francisco. Qué importante conocer este tema. Gracias por ponerlo aquí el día de hoy, Mari. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué relación tienen las heridas emocionales con las de la niñez con la salud física? Bueno, fíjate, Francisco, es que no hay un área en la que no se manifiesten las heridas de la infancia y el cuerpo puede también manifestar esas heridas en forma de enfermedades psicosomáticas como ansiedad o depresión o alergias, Francisco. También las alergias están muy relacionadas con las experiencias que pudimos haber vivido tanto en el vientre materno como ya una vez nacidos en esos primeros años de vida. Así es de que sí, el cuerpo, yo digo que el cuerpo es muy chismoso, Francisco, y nos va a hablar de todo lo que traemos allí acumulado que no hemos podido sanar, no hemos podido encauzar de una manera positiva. Así es de que sí, la salud física se va a ver manifestada en diferentes complicaciones de salud por lo que no hayamos resuelto todavía. O sea, tú nos estás diciendo que muchas de las, digamos, reacciones alérgicas, ya sea polen, látex, comida, por ejemplo, este aguacate o el otro que es muy común aquí, el peanut, ¿cómo se dice? Maní. ¿Todo tiene que ver con lo que estás hablando el día de hoy? Sí, sí, sí, así es, Francisco. Las alergias están muy conectadas con una situación que fue fuerte emocionalmente para nosotros y que no pudimos expresar y que nos tomó por sorpresa. Vividas estas situaciones que se juntan en donde vivimos una experiencia fuerte que nos toma por sorpresa y que no pudimos expresar, es decir, la vivimos en solitario, se va a desarrollar una alergia. Y las alergias, Francisco, en realidad lo que están tratando de hacernos es de protegernos de vivir otra situación como la que ya vivimos, que nos generó mucho dolor emocional. Por ejemplo, les abro mi corazón, ¿no? Mi segundo hijo, Alan, cada que se iba su papá a trabajar fuera, un tiempo que estuvo trabajando fuera y venía su papi cada mes, durante todo el mes estaba con una alergia tremenda nasal, de flujito nasal y ojitos llorosos, y venía su papá y estaba bien esos días. Nosotros no habíamos visto el patrón de comportamiento de esa alergia hasta que, pues, de esas cosas, coincidencias bonitas de la vida, me sale en YouTube un video sobre alergias y biodescodificación, y para mí fue, bueno, revelador, Francisco, el llegar con esta información, de encontrar la causa emocional de las alergias. Y en ese momento, pues, me puse a observar a mi niño cuando estaba bien y cuando estaba mal. Y, pues, llegaba su papá y el niño estaba mágicamente bien. Esos días estaba súper bien, ese fin de semana largo, se iba su papá y todo el mes estaba enfermito. Cuando pudimos reconocer ese patrón, pues nos dimos cuenta que había ahí un dolor no trabajado, una tristeza no expresada, que para mi niño estaba siendo muy fuerte estar sin su papá, y que para él esos cambios en la vida inesperados, en la familia, en la dinámica familiar, le fueron muy, muy fuertes. Así es de que trabajamos esa tristeza, y el niño, ya habíamos ido a muchos psicólogos y ya le habían diagnosticado que él iba a estar con esas alergias de por vida. El medicamento además era traumático para él, así es de que, bueno, pues ya lo teníamos como digerido de que así iba a ser para toda la vida. Yo me armé de valor y hablé con mi niño, le expresé que estaba viendo esta tristeza en él y que de ese día en adelante íbamos a permitir expresar nuestra tristeza y que íbamos a tirar sus medicamentos porque él no tenía alergia. Y enfrente de él tiré sus medicamentos a la basura. Y bueno, desde entonces mi niño ya no tiene esta situación, y cuando empieza con esos flujitos nasales, pues nos vamos a revisar qué tristeza fuerte está acarreando que no ha podido expresar. Así es de que, Francisco, así como esos ejemplos, como ese ejemplo, hay muchos más que sí, yo los invito a revisar el sentido emocional de esa alergia, Francisco. Por ejemplo, una alergia a los gatitos puede deberse a que me ha dolido mucho perder un gatito y pues mi cuerpo se blinda a volverme alérgico a los gatitos para que no vuelva a tener un gatito y no volver a pasar por esa tristeza. Pero también a veces esa alergia la obtuvimos en el vientre materno. Quizá mamá tuvo una gran tristeza por una pérdida de gatito, yo estaba en su vientre y mi cuerpo recibió esa información que hay que mantenernos alejados de los gatitos para no sufrir. Y entonces nazco con una alergia ya activada a los gatitos. Ese es un otro ejemplo, Francisco. Yo los invito a revisar el sentido emocional de sus alergias. Oh, muchas gracias. Yo sufro personalmente de alergia del gato, pero nunca, cuando yo pues, estaba a punto de venir, no había ello. Más sin embargo, en la juventud de mi madre sí hubo, y hubo pérdida de uno, pero yo no estaba ni en planes todavía, ¿no?, de venir, pero sí sabía de ello. Más sin embargo, sí tengo alergia, así que voy a tener que revisar por qué ya qué. Muchas gracias, Mari. Quisiera preguntarte algo también. ¿Qué caracteriza a cada una de las 5 heridas emocionales de la infancia? Por favor, para nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio el día de hoy, que sé que están tomando nota acerca de ello. Claro que sí, Francisco. Pues mira, empezamos por el rechazo. El rechazo se va a caracterizar por el miedo profundo a no ser aceptado y a sentirnos vulnerables. Una práctica importante para las personas que tienen esta herida del rechazo activada, pues es volvernos vendedores, porque el vendedor se tiene que curtir con el no del posible cliente. Este es un ejercicio que ayuda mucho a las personas que pues en algún momento de su infancia fueron rechazados, les causó un profundo dolor y ante las mínimas señales de rechazo, pues me activo, ¿no? Y me pongo a la defensiva o incluso me pongo violento o agresivo. Así es de que, pues, el rechazo va a tener esta característica. En realidad, cuando me pongo agresivo, estoy experimentando un miedo y un dolor profundo de no ser aceptado. El abandono, por su parte, nos va a generar temor a quedarnos solos. Y esto nos va a llevar a generar dependencia emocional. Y lo vemos, por ejemplo, en parejas que están viviendo una relación de pareja muy, muy tóxica, sin embargo, no pueden separarse. Hay ahí una dependencia emocional, sienten que sin esa persona no pueden vivir, aunque en realidad esa experiencia de pareja está siendo muy tormentosa. La humillación es otra herida que nos va a provocar la sensación de vergüenza y la creencia de no ser dignos de el amor. Y por ejemplo, esto lo podemos ver en personas que tienen pánico escénico. Al momento de estar frente al público, se paralizan porque es normal que a todo mundo nos dé un poquito de nervio, Francisco, que nos suden las manos y que el corazón se nos acelere. Hasta ahí es normal. ¿Cuándo no es normal? Cuando la persona literal se congela frente al público e incluso se pueden llegar a desmayar por esta sensación de exposición. Cuando vemos estas actitudes, pues ahí vamos a revisar si hubo humillación durante su crecimiento. La traición, Francisco, nos va a generar desconfianza y la necesidad de controlarlo todo para no ser lastimados nuevamente. Por ejemplo, una pareja que vivió infidelidad y que no ha sanado ese dolor, pues se la va a cobrar a la nueva pareja siendo sumamente celoso y controlador o celosa y controladora. Pero hablando de heridas de la infancia, cuando, por ejemplo, llega el nuevo hermanito o hermanita y yo me siento traicionada porque le dan la atención a ese niño o le dan los juguetes más bonitos o yo siento que le dan los juguetes más bonitos o los nuevos, ¿no? Porque es un nuevo niño y hay que comprarle juguetes nuevos o atención y ropita y todo esto, pues yo puedo llegar a sentirme traicionada y no necesariamente fue así. Y pues en mis experiencias adultas voy a vivir literal como si mis padres me hubieran traicionado. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque les decía que no es que necesariamente me hubieran traicionado, pero pues yo como niña o niño lo pude vivir, lo pude haber sentido así. La experiencia se grabó como una traición. Entonces, muchas de las veces ni siquiera es que fue real esa traición o esa humillación o ese abandono, pero yo lo viví así. Por ejemplo, en el abandono, muchas veces me encuentro con personas que se sintieron abandonados por papá o por mamá, y no, simplemente fue que mamá se fue al hospital a tener su siguiente bebé y pues hubo ahí un lapso de tiempo en donde ese niño no vio a mamá, no se le explicó qué iba a pasar y simplemente el tiempo le pareció eterno y sintió en esos días pues que mamá lo había abandonado o mamá y papá lo habían abandonado. Entonces no se trata de que realmente haya sido así, sino cómo lo vivió el niño o la niña. Y la injusticia pues nos va a provocar rigidez, nos va a provocar autoexigencia y dificultad para expresar emociones. Por ejemplo, Francisco, una persona que es muy rígida, muy cuadrada, muy cerrada, pues ahí habrá que investigar de qué manera se sintió tratado injustamente durante su infancia. Esto es un breve recorrido por cada una de las heridas emocionales de la infancia para que podamos ver pues ese efecto que le va a caracterizar. Wow, muchísimas gracias, Mari. Qué importante es ello conocer esto, así que estamos tomando notas, así también sé que nuestra querida familia de Luna 9 Radio en distintas partes del mundo, quienes nos están sintonizando, también están tomando notas. Ahí lo vemos desde Estados Unidos, México, Perú, que están enlazados. Muchas gracias, familia Luna 9 Radio. Ahora, Mari, ¿se pueden sanar las heridas de la infancia? Claro que sí, Francisco. Y como dijimos anteriormente, pues todos, todos traemos en mayor o menor medida heridas de la infancia. Yo te puedo decir que yo palomeo las 5, no sé tú cuántas hayas palomeado, cuántas hayas identificado en ti, pero sí, la buena noticia es que se pueden sanar las heridas de la infancia, integrándolas y transformando ese dolor en aprendizaje, Francisco. Muchísimas gracias, la verdad que sí, ando como por ahí entre 4 y 5, creo que todos estamos entre 4 y 5. Y Mari, dinos, ¿cuál es ese primer paso que tenemos que tomar para poder sanar? El primer paso, Francisco, siempre es reconocerlos, aceptar en nosotros que esas heridas existen en nosotros y eso nos va a llevar a trabajarlas para poder resignificar esas experiencias y darle sentido a lo vivido, sacándole todo el aprendizaje que esa experiencia nos dio. Por ejemplo, Francisco, Un niño que se sintió muy abandonado porque mamá y papá trabajan mucho o literal lo abandonaron, bueno, pues ese niño o niña va a tener que volverse independiente y muy fuerte, lo cual, pues al final hay un gran regalo en ese abandono o en esa sensación de abandono. Así es de que, pues primero es reconocer que efectivamente me sentí abandonado o abandonada, o me sentí tratado injustamente o rechazado o traicionado, y pues eso nos va a llevar a trabajarlo, resignificarlo y darle sentido, adquiriendo todo el aprendizaje que esa experiencia nos dio. Muchas gracias, Mari. Y cuéntanos, ¿qué papel juega el perdón en esta sanación? Juega un papel muy importante, Francisco, aunque en terapia sistémica no utilizamos el término perdón, sino utilizamos el término reconciliación. ¿Por qué? Porque el perdón nos puede llevar a la soberbia de yo sentirme como la buena que perdono a mis padres, o yo sentirme la que estoy en lo correcto y perdono a quien me hizo daño. Entonces manejamos el término reconciliación, en donde dos personas humanas, imperfectas, pues buscan ese punto de encuentro. Y sí, es importante reconciliarnos con uno mismo y con nuestra historia de vida y con las personas que nos lastimaron, comprendiendo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Por ejemplo, lo que nuestros padres nos han dado es lo que han tenido. Y si no nos han dado más, es porque no sabían cómo o no lo tenían. Entonces, pues sí, reconciliarnos con nuestra historia de vida y con aquellas personas que nos pudieron haber hecho daño es importantísimo para poder sanar nuestras heridas. Muchas gracias, Mari. ¿Y qué herramientas ayudan a sanar? Cuéntanos, por favor. Bueno, Francisco, los especialistas para trabajar con las heridas de la infancia somos los terapeutas, así que pues a través de la terapia es una valiosa herramienta para poder trabajar lo vivido, ese dolor vivido en nuestra infancia que nos generaron estas heridas que aún en la vida adulta nos están haciendo de bloqueo para nuestra plenitud. Muchas gracias. ¿Y la espiritualidad puede ayudar en este proceso? Sí, por supuesto, Francisco, la espiritualidad puede ayudar. Por supuesto que sí, porque muchas de las personas encuentran fuerza en la fe, también la meditación o alguna otra práctica espiritual pueden darle o ayudarnos a darle sentido a nuestra historia vivida. Sí, sin embargo, si nos quedamos solamente en la espiritualidad, pudiéramos no sentir del todo esa sanación, esa liberación. Si bien si es un pilar fundamental en el proceso de sanación, pues no es el único. Wow, qué importante todo lo que estamos descubriendo el día de hoy, Mari. Muchas gracias. Y dinos, ¿un padre puede herir sin darse cuenta? Sí, Francisco. De hecho, la mayoría de los padres hieren a sus hijos inconscientemente. Es decir, no es que estaban buscando lastimarlos o causarles esas heridas. Simplemente que, pues definitivamente, cada quien traemos nuestras propias carencias o nuestras propias heridas. Y antes, Francisco, esta de la terapia y de sanar heridas de la infancia, pues no eran temas. Y muchos de los que hoy somos padres, pues nos convertimos en padres sin antes haber trabajado las heridas que nosotros traíamos. Y pues eso nos lleva a cometer errores. Así es de que sí. Con buenas intenciones incluso, si no respondimos a las necesidades emocionales de nuestros hijos, emocionales o materiales, pues sí, definitivamente podemos herir y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas gracias, Mari. ¿Y qué necesitan los niños para crecer sanos emocionalmente? Dinos, por favor. Necesitan amor, Francisco. Necesitan sentir seguridad, sentir que tienen una guía con sus padres, sentirse reconocidos, y también necesitan límites claros y la presencia de los padres. Si prestamos atención a estos factores, un niño puede crecer mucho más sano. Sin embargo, pues como te decía, los padres somos humanos y podemos cometer errores, no porque queramos, sino porque de repente las circunstancias no nos permiten hacerlo de forma óptima. Por ejemplo, una mamá que necesita trabajar porque pues es quien lleva el sustento a casa o su ingreso es un complemento necesario en casa, ese niño puede crecer muy, muy solito. Y bueno, no es que mamá quiso hacerle daño, sino que simplemente, pues, a pesar de que lo ama y le brinde seguridad y reconocimiento y pone límites claros y está presente cuando puede, pues tiene que trabajar, ¿no? Y esas ausencias pudieran lastimar. Yo me he encontrado con hijos que han tenido padres que han cuidado mucho estos factores, pero que, por ejemplo, sus papás nunca pudieron ir a un partido de, no sé, fútbol, básquetbol, el deporte que practicaban. Y eso, pues, genera un daño. O hay papás que nunca pudieron ir a un festival en la escuela. Y eso genera un daño, ¿no? Entonces, estos serían los factores a atender como padres cuando estamos criando niños, pero pues desafortunadamente por las situaciones de la vida podemos llegar a cometer errores porque los niños llegan, esas etapas tan vulnerables llegan cuando los papás pues estamos resolviendo temas de solventar necesidades. Si estuviéramos solamente dedicados a la crianza de nuestros hijos y ya tuviéramos resuelto el tema material de necesidades, pues probablemente haríamos un mejor trabajo, Francisco, pero a la par tenemos que trabajar para pues cubrir esas necesidades materiales. Así es de que pues podemos llegar a cometer errores, aunque estemos pendientes de cubrir estos factores que nos llevan a ayudar a nuestros hijos a crecer de una forma más sana emocionalmente. Muchísimas gracias, Almari. De verdad que es muy importante lo que estás compartiendo con nosotros el día de hoy. Y agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes están en sintonía desde distintas partes del mundo. Ahora quisiera preguntarte algo que quizás ya te han preguntado en sesión o en talleres que tú has dado. ¿Es posible criar sin generar heridas? No, Francisco, totalmente sin heridas no es posible, pero sí que se pueden reducir si hay conciencia, si los padres, antes de convertirse en padres, ya trabajaron en ellos y saben cuáles son los factores importantes en la crianza de los niños y también lo hacen con amor y reparan cuando cometen errores, sí que se puede tener una crianza mucho más sana, pero que digamos que hay una persona que a la cual no se le generaron heridas en la infancia, pues no, desafortunadamente no, por todos estos factores que forman parte de la crianza y de cubrir las necesidades y de unos padres que normalmente se inicia la paternidad siendo muy jóvenes, donde todavía tenemos cierta inmadurez. Así es de que totalmente es imposible que una persona no se le haya generado heridas durante la infancia. Muchísimas gracias, Mari. ¿Y qué señales muestran que un niño o niña está herido o herida? Bueno, podemos reconocer algunas señales como ansiedad, una autoestima no sana, aislamiento, agresividad, excesiva necesidad de aprobación, dificultad para relacionarse de forma sana en pareja, o desempeñarse con éxito en los estudios, en la profesión o el trabajo. Cuando vemos estas dificultades o estos bloqueos en su desempeño óptimo en las diferentes áreas de su vida, podemos aquí deducir que hay alguna herida de la infancia que habrá que atender. Por ejemplo, Francisco, yo me encuentro con adolescentes de 12, 13 años que ya se sienten quedadas por no tener novio. Y aquí pues estamos hablando de una necesidad de que me quieran, de ser vista, de ser aprobada, de sentirme especial para alguien. Y eso habla pues de heridas de la infancia con los padres, en donde esta niña o niño pudo no haberse sentido especial para sus padres. Wow, increíble. Muchas gracias, de verdad. Mari, ¿qué pueden hacer los padres si detectan que hirieron a sus hijos? Pues primero reconocer ese error que se cometió, modificar sus conductas por unas más sanas que brinden amor y seguridad. Y así también, Francisco, muy recomendable buscar ayuda profesional. De verdad que sí se necesita. La verdad que conforme vamos ampliando en el tema, pues nos estamos dando cuenta de la seriedad de ello. Así que busquen ayuda de profesionales. Más adelante te vamos a preguntar también cómo pueden contactarse contigo para preguntas. Mari, ¿qué es la resiliencia en relación a las heridas? Sí, Francisco, la resiliencia es la capacidad de transformar el dolor en fortaleza y en aprendizaje. Eso es la resiliencia. Si la podemos conceptualizar de forma así breve, eso sería. Importante. Gracias por darnos respuesta a tantas preguntas que tenemos. Y ahora quisiera saber que si las heridas pueden convertirse en fortalezas. Sí, Francisco, por supuesto. Y eso es lo maravilloso de las heridas, que pueden ser nuestro mayor capital de vida. Son, al integrarlas, las podemos desarrollar como fortalezas de empatía, compasión y capacidad de ayudar a otros a través de nuestros aprendizajes ya adquiridos y sanados. Por supuesto que sí, son grandes fortalezas. De hecho, Facundo Cabral mencionaba en sus recitales que él había sido muy afortunado porque la vida, pues no le fue fácil, ¿no? Vino a la vida con muchas adversidades y que gracias a eso, pues tuvo como que la materia prima suficiente para volverse una persona mucho más consciente, más empática, más sensible y más compasiva. Wow, qué importante todo esto, de verdad. Se necesitaba que pusieras este tema aquí en la mesa, como decimos, para que nuestra querida audiencia tome conciencia de ello y sobre todo mejorar, que es lo que queremos. Aliviar, encontrar una respuesta a tantas interrogantes que uno tiene. ¿Por qué soy así? ¿Por qué vemos esto? Y ahora entendemos el por qué. Y otro, quisiera preguntarte, ¿por qué es liberador sanar el niño interior? Esto me imagino que te lo han preguntado en infinidad de veces en sesiones, en terapia, en talleres. Pero quisiéramos saber. El dolor, Francisco. Vivir desde el dolor o las carencias. Uy, creo que tenemos problemas de conexión. De plenitud. Perdón, si nos pudieras repetir porque se cortó por un momento. Sí, Francisco. No sé si ya me escuchas. Ahora sí. Ok. Te decía, Francisco, que me preguntabas que por qué es liberador sanar al niño interior. Y te comentaba que porque nos permite vivir desde la autenticidad y no desde el dolor. Cuando se vive desde el dolor, vamos a tener mucho más bloqueos en el disfrute de la vida. Es diferente que podamos ser auténticos, verdaderos, y de esa manera pues nos mostremos al mundo y establezcamos relaciones. Así es de que por eso es liberador sanar al niño interior. Muchísimas gracias, Mari. ¿Y qué pasa si alguien nunca trabaja sus heridas, digamos? Ahí, ¿me escuchas, Francisco? Estoy teniendo un poquito de problemas de conectividad. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escuchamos. Te preguntaba, ¿qué pasa si alguien nunca trabaja nada de estos de sus heridas? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues es probable que repita patrones y esos patrones no sanos, que viva con resentimiento, se siente insatisfecho consigo mismo y con sus relaciones y pues simplemente que su vida no sea plena. Eso es lo que pasa. Vamos a tener vidas mucho más dolorosas, más conflictivas y con más carencias, tanto emocionales como materiales. Entonces, pues los motivos para así trabajar nuestras heridas son muchos. El beneficio es mucho en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a poder desarrollarnos mejor en lo profesional, vamos a poder tener relaciones de pareja mucho más sanas, vamos a poder relaciones de amistad más genuinas y profundas y vamos a poder sentirnos en paz. Entonces, creo que las razones son importantes. Si no se sanan, bueno, pues seguiremos perpetuando los patrones no sanos que vivieron nuestros padres. Y pues no es necesario más dolor. La verdad que no es necesario más dolor. Gracias, eso me queda resonando, la verdad. Y es importante, como digo, conocer todo ello. Mari, ¿cuál es el mayor regalo de sanar las heridas de la infancia? Pues recuperar la libertad de ser uno mismo, Francisco. Cuando no las hemos sanado, en realidad no somos nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros tiene una esencia que se daña por las heridas que se nos causaron en nuestra infancia, el dolor acumulado que traemos en nuestro corazón. Y pues otro de los regalos es que vamos a poder vivir con paz, amor y plenitud. Por ejemplo, Francisco, yo he tratado en consulta a personas que son sumamente amorosas, de verdad que yo les digo, son todo corazón, sin embargo, van con un caparazón en su corazón que se muestran como personas muy rudas, muy frías, muy distantes y llenas de prejuicios. Cuando vamos sanando las heridas que traen de su infancia, se van permitiendo ser más ellos, más auténticos, más verdaderos. Por eso es que decimos que el mayor de los regalos es la libertad de ser uno mismo y no de venir como con esas armaduras para poder evitar que nos sigan lastimando. Así es de que esos son los mayores regalos, la libertad de ser uno mismo, vivir en paz, amor y plenitud. Muy importante lo que nos dices, Mari. Gracias de verdad una vez más por compartir aquí este tema tan importante. Sabemos de con conciencia, con digamos con certidumbre de que nuestra audiencia está aprovechando al máximo todo lo que estás compartiendo aquí. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram y nuestro canal de Instagram. No se olviden ello. Perdón, el día de hoy estamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, ¿qué tanto reconoces que las experiencias dolorosas siguen influyendo en quién eres? Y hay cuatro opciones. La primera, mucho. Segunda, algo. Tercera, poco. Cuarto, nada. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Muchas gracias a quienes están activamente participando en nuestras encuestas. Ya saben, en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestra página también, nuestro canal de Instagram. Ahora lo acabamos de poner también en el canal de WhatsApp. Así que ya saben, todas las herramientas disponibles para que podamos conocer, el sentir y el pensar de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Así que estamos a su servicio, Mari, importantísimo el tema. Luego vamos a profundizar más acerca de ello. Pero antes, aprovecho para agradecer, porque siempre hay que agradecer el que nos den sus saludos, sus comentarios, like, emojis, si lo compartan, etcétera, etcétera, en las plataformas de las redes sociales. Gracias, licenciada Zent, un fuerte abrazo hasta México, quien nos está, esto está en nuestro grupo de WhatsApp. Gracias también a señora Mariana Hernández Jalil, en Julio, a Julio Villegas Leiva, Irmari Sarair, a Aradiana Menlen, un fuerte abrazo hasta Argentina. Para Marité Cornejo, merci beaucoup, hasta Francia. Y también para la señora Beatriz Cerón Morales en España. Estas son las distintas plataformas de las redes sociales. Ya saben, estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. ¿Quieren mandárnoslo por WhatsApp? Tomen nota. El número telefónico es el +1. No olviden el +1 que estamos aquí en Estados Unidos. +1. 551-254-8201 +1 551-254-8201. Así que ya saben el número, déjenos saber su opinión, su pregunta, saludo, comentario, todo lo que desee compartir. Aquí estamos, esto es Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 22 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 75 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 78. Es decir, estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 25. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar el café de las mañanas en la sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá. Estamos teniendo una interesante charla muy enriquecedora acerca del tema heridas de la infancia. Vamos entonces ahora a agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, en Perú, quienes están en sintonía en estos momentos. Gracias y déjenos saber, sobre todo, desde qué parte del mundo nos están sintonizando. Estamos para ustedes aquí en Luna 9 Radio. Vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho llegar. Mari, te cuento que nuestra querida familia de Luna 9 Radio nos ha hecho llegar sus preguntas. Ya saben que tenemos el número de WhatsApp, +1-551-254-8201, y también nuestro correo electrónico, que también ahora es una herramienta más, donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, y es luna9radiodigital@gmail.com. Así que, Mari, te comparto las preguntas de nuestra querida familia. La primera es, María Luisa nos dice, yo me pregunto, ¿de verdad lo que vivimos en la niñez marca tanto la forma en que hoy amamos y nos relacionamos con los demás? Sí, Francisco, definitivamente sí. Acordémonos que nuestros primeros maestros son nuestros padres y son quienes nos modelan día a día cómo es que hay que relacionarnos. Así es de que sí. Gracias. La siguiente pregunta es, a veces uno escucha, ya pasó, ya eres adulto, adulta, supéralo. Pero, ¿cómo diferenciar si estas heridas de la infancia siguen ahí, aunque no queramos verlo? Así es. Muchas de las veces, Francisco, creemos que pues eso ya pasó y que, bueno, habrá que superarlo, ¿no? Pero si no se hace ningún trabajo consciente para sanar esas heridas, pues definitivamente nos van a condicionar nuestra vida adulta. Por eso es muy importante darnos la oportunidad de reflexionar, el mirar los efectos, el cómo estamos desarrollándonos en nuestra vida adulta para ver qué pudiera haber por ahí pendiente por sanar. Muchísimas gracias, Mari. La siguiente pregunta. Muchos crecimos con la frase como no llores, compórtate o no molestes. ¿Qué impacto tienen estos mensajes? Perdón, se movió la pantalla. ¿Qué impacto tienen estos mensajes repetidos en la autoestima de un niño que después se convierte en adulto? Claro, pues cuando recibimos estas expresiones, sobre todo los varones, Francisco, son a los que se les impide más el expresar su tristeza a través del llanto. Cuando vivimos estas restricciones a nuestra expresión de la emocionalidad, pues cuando seamos grandes vamos a sentirnos que no nos validan lo que sentimos, o incluso nosotros podemos volvernos un poco rudos, o incluso todo expresarlo a través del enojo. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se puede sanar realmente las heridas de la infancia o más bien se aprende a convivir con ellas? Se sanan, Francisco. Es muy diferente. Algunas personas piensan, bueno, solamente tengo que aprender a vivir con esto. No, se sanan para que ya no nos condicione nuestra vida y al contrario, pues volverlas en potencialidades para nosotros. Muchas gracias. Espérame. Agradecemos todas las preguntas de nuestra querida familia. Ahora nos preguntan, en la vida adulta, ¿cuáles son las señales más claras de que una herida de la infancia todavía está abierta y nos está afectando en silencio? Bueno, Francisco, cuando vemos esos efectos de los que hablábamos hace un momento, que se nos complica relacionarnos de forma sana en pareja, o cuando nos sentimos inseguros o estamos teniendo incapacidad para desarrollarnos de forma plena en la adultez, generamos dependencia, bueno, cualquiera de esos efectos, entre otros más, podemos identificar que hay todavía situaciones por sanar. Okay, muchísimas gracias, de verdad, a todos y cada uno de nuestra querida familia. Una pregunta más y continuamos con nuestra programación. Nos dice, una pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo empezar este camino de sanación sin sentir culpa hacia nuestros padres o nuestra familia? Claro, Francisco, pues mira, primero reconociendo que nuestros padres son humanos y como humanos, pues nos han dado lo mejor que han podido, pero perfectos no son. La perfección no es parte de las características de ser humano y que pues simplemente nos han dado lo mejor que han podido y lo que no han podido darnos es porque no sabían cómo o no lo tenían. Así es de que primero entender que no hay aquí culpas, más bien responsabilidades, y cuando somos adultos, la responsabilidad que tenían nuestros padres ya es nuestra, y es pues sanar todas esas heridas que se nos pudieran haber causado. Muchísimas gracias a Mari por compartir con nosotros. Una breve pregunta, ¿cómo te pueden localizar en las redes sociales nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y todas las personas que deseen hacer una cita contigo? Consulta. Me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital, Francisco. También me pueden encontrar en mis redes sociales como María Alcalá y a través de mensaje de texto por WhatsApp al +52 314 109 8502. Muchísimas gracias, de verdad. Este tema es muy interesante, el que has presentado el día de hoy aquí. Heridas de la infancia, y hoy es viernes de cápsula Bálsamo para el Alma. Adelante, María. Así es, Francisco. Hoy es viernes de cápsula Bálsamo para el Alma, una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros del cielo, breves mensajes de amor, guía y consuelo canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que nos acompaña a cada paso en nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas bálsamo para el alma, con el objetivo de armonizar nuestra energía, elevar la frecuencia y reconectar con nuestro propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Dejemos que la luz nos hable, permitamos que el alma respire. Recibamos el mensaje que hoy nuestro corazón necesita. Bienvenida, Carla. Buenos días. Adelante, Carla. Los micrófonos son tuyos. Hola, Mari. Hola, Francisco. Buenos días. Espero que estén muy bien y que la mañana de todos esté fluyendo como lo están esperando, o mejor de lo que estaban esperando. Y pues bueno, el tema de hoy es cómo conectar con la frecuencia del amor para poder manifestar y ayudar a los demás a manifestar también. Bueno, en este tema empiezan los maestros o los guías diciéndonos lo siguiente, que es importante cuidar la calidad de los pensamientos, más en estos tiempos donde la energía y la manifestación están más acelerada por la energía o dosis extra que estamos recibiendo del planeta, que estamos recibiendo de la Tierra. Entonces, siempre nos han dicho o siempre nos han repetido que tener pensamientos positivos son importantes para manifestar. Es verdad, pero esto va más allá. La energía de un pensamiento positivo va y emana o conecta directamente con la frecuencia y con la luz del amor, que de ahí irradia toda la energía del universo. Esa es la máxima expresión de Dios o la máxima frecuencia que el humano puede alcanzar. Entonces, cuando estamos teniendo pensamientos positivos o de integridad o de bienestar, estamos conectando directamente ahí. Por lo tanto, estamos produciendo una mayor fuerza, una mayor energía que hará o impactará que de manera gradual se empiecen a hacer expresión de lo que queremos manifestar. Es importante saber también que cuando estamos teniendo pensamientos de alta frecuencia y de alta vibración, van y se impactan a unos centros energéticos que están en nuestro cuerpo, que es en el centro del pecho, también conocido como el chakra corazón, a la altura de nuestro corazón, la boca del estómago y la nariz. Estos son centros energéticos muy importantes, generadores de energía, y que a través del mantenimiento de la energía de los mismos podemos también lograr manifestar más. ¿Por qué los estamos mencionando? No es necesario que se los aprendan de memoria, simplemente que estén conscientes de que hay unos centros energéticos que cuando ustedes tienen pensamientos positivos se alimentan y generan mucha energía y mucha frecuencia. Cuando nosotros estamos conscientes de esto, tenemos que empezar a pensar en cuidarlos más. Por eso es importante, porque como constantemente se están desequilibrando por nuestras emociones y por nuestras vivencias, es importante estar conscientes que los debemos de limpiar y llenar de alegría, precisamente para generar más energía y manifestar más. Entonces, si los queremos limpiar, podemos hablarle al arcángel Gabriel, al arcángel Uriel y al arcángel Miguel, y simplemente decirles que realicen una limpieza profunda y que generen una energía estabilizadora en nuestros principales centros energéticos. De esta manera nos vamos a mantener más en paz, y también pedir que los protejan día con día de otras energías. Y no quiere decir que las energías de las personas que estén a nuestro alrededor sean negativas, pero simplemente, como hay mucha mezcla de sentimientos, de emociones en las personas, pues a veces sin querer podemos absorber, y eso a nosotros nos desestabiliza o nos desregulariza. Por eso es importante pedirle sobre todo al arcángel Miguel que haga una protección de esos centros energéticos. Y si los queremos llenar de más energía, de alegría y de energía de amor, le podemos pedir al arcángel Metatrón, al arcángel Jofiel y a la Virgen, pero sobre todo al arcángel Jofiel y a la Virgencita, que llenen esos centros energéticos de energía de alegría, que nos ayuden a seguir trabajando con un equilibrio en las emociones y que nos sigan también ayudando a generar más pensamientos de paz. Uno de los ejercicios más importantes, hay varias maneras, pero uno de los ejercicios más importantes, que también ya es muy conocido, pero a lo mejor no lo realizamos con tanto conciencia, es la oración. La oración puede ser una oración tradicional, o sea, una oración religiosa, por decirlo así, o si no quieres hacer una oración, simplemente es hablar con Dios, empezar a hablar con Dios, invocarlo y empezar a pedirle lo que quieras manifestar en un acto de fe, de gratitud, de humildad, de agradecimiento. Cuando tú practicas el agradecimiento, la fe y la humildad, en automático vas y conectas con las frecuencias del amor. Y todas estas energías, por ejemplo la del agradecimiento, es una de las energías más altas en el universo. Entonces, también es importante hacerlo de esta manera. Y algo que nos han repetido a lo largo de nuestra vida es de no pidan con miedo, no pidan con angustia. Y tienen toda la razón, y no porque si hacen la petición con miedo o con angustia, quiere decir que no se va a cumplir. Claro que no. Dios te está escuchando. Pero ¿qué pasaría si tú haces esa petición para manifestar desde una energía más alta, que es la humildad, el agradecimiento, y no desde una energía de miedo y de angustia? Pues obviamente, pidiendo desde energías más altas, se va a generar energía más alta o manifestación de manera más rápida y profunda en el corto plazo. Entonces, empieza a orar. Empieza a orar lo que tú quieras. Empieza a hablar con Dios, a hablar con la fuente. ¿Por qué? Porque también en ese momento nuestra mente queda en blanco, no está distraída, se genera también mayor energía en nuestro cerebro, y ahí es cuando debemos de aprovechar para contarle a Dios nuestros proyectos. Nuestros proyectos es muy importante que lo realicemos o que hagamos la petición a través de la escritura. ¿Por qué a través de la escritura? Porque cuando estamos escribiendo con pluma o con lápiz en papel, simplemente ya le estamos inyectando de materialización, ya la estamos materializando en un papel. Entonces, de entrada, ya estamos inyectando energía de materialización. Entonces, sí es bien importante que cualquier ejercicio de manifestación que hagan siempre se apoyen con la escritura. Entonces, vamos, puedes tener una libreta, puedes tener un diario, una hoja suelta, lo que tú quieras, pero es importante que vayas haciendo registro de lo anterior. Y otra forma de manifestar sería haciendo una escritura de cuatro columnas y poner en la primera columna tu deseo, tu petición, en la segunda los recursos o los elementos con los que tú cuentas, en la tercera columna los recursos o elementos que consideras que necesitas, y ojo, en esta parte sí es bien importante pedirle a los guías, a los ángeles, a Dios, a la Virgen, que si algo se te está pasando o de la mira o se te está saliendo, o sea, que no lo estás viendo, vaya, pedirles que por favor te ayuden a traerlo a tu mente para que también lo puedas considerar. Y en la última columna se irán escribiendo los logros y los avances que vayas teniendo. No importa si son pasos chiquitos o avances chiquitos. Entonces, es bien importante que después de escribirlo, cierres tus ojos, pongas las manos encima de la información y ahí sigas pidiendo a la fuente que por favor te ayude a manifestar lo que tú estás pidiendo en el mayor plazo posible. Pero acuérdense, siempre en ligereza, en armonía y en facilidad. Otra cosa o otro tip que es importante mencionar para manifestar es hacerlo cuando nos levantamos, porque cuando estamos despertando todavía estamos como en una especie de trance, por decirlo así, o de mayor conexión con la fuente, con los ángeles, con los seres de luz, y la energía de nuestra mente está más tranquila y todavía no conectamos tanto con el ruido mental. Entonces, cuando recién despiertas, si puedes hacer este ejercicio de oración y de escritura, yo sé que por la rutina a veces estamos acelerados, a veces vamos corriendo, pero si te pudiera regalar ese tiempo, que no implicaría tanto, a lo mucho 15, 20 minutos, tus deseos y tus manifestaciones aún tendrían un flujo mayor o tendrían un flujo mejor. Y también mencionaba al principio cómo ayudar a los demás. Fíjense que cuando pedimos que se realice el deseo o la petición de alguien más con mucha gratitud, con mucha humildad, con mucha fortaleza, como si realmente estuviéramos pidiéndolo para nosotros mismos. Dios o la fuente, eso lo ve como un mayor acto de amor, y lo que hace es que empieza a recompensar tanto a la persona que está haciendo la solicitud por alguien más, como a la otra persona que obviamente queremos ayudar. Entonces, estos son algunos de los consejos o algunos de los tips que el día de hoy los seres de luz, Jesús, la Virgen, Metatrón, les querían transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por traernos esta cápsula Bálsamo para el Alma con todos estos recomendaciones, estos mensajes que nos ayudan a poder conectar más con esa guía que está. Y es muy importante que lo recordemos, porque a veces pensamos que estamos solos y no lo estamos. Entonces, agradecimiento, fe y humildad para conectar con el amor y a través de manifestar, de escribirlo, para que empiece ya ese grado de materialización, y recomendable en la mañana. ¿Sí, Carlita? Así es, Mari. Es bien importante, sobre todo en la mañana. Digo, no pasa nada si es a cualquier hora del día, como quiera se van a cumplir nuestras peticiones. Pero en la mañana estamos todavía más conectados con Dios o con la fuente, porque digamos que vamos despertando, todavía no entramos como de lleno a la rutina, al tráfico mental, al ruido mental, y digamos que nuestra energía está más estable o más pura todavía. Entonces, por eso estamos más receptivos, más conectados y con una energía de mayor fuerza o de mayor concentración. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias a los seres de luz que hoy están haciéndonos llegar estos mensajes a través de ti. Yo les invito a toda nuestra familia de Luna 9 Radio Digital que si se les pasó algo, pues van a tener esta grabación para que puedan retomar este mensaje de la cápsula Bálsamo para el Alma que hoy nos trae Carla Reyes Cantú. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias, Mari. Gracias, Francisco, por la oportunidad de dejarme transmitir y compartir lo que los angelitos nos querían decir hoy. Y pues aquí estoy, cualquier duda, cualquier mensaje o situación que quieran compartir, aquí estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Carlita. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias a Carla, de verdad, por este importante mensaje. Gracias, Mari. Pues tenemos ya el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta siempre las fijamos en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué tanto reconoces que las experiencias dolorosas de tu infancia siguen influyendo en quién eres? Y hasta por largo, tenemos ya la respuesta, el pensar, el sentir de nuestra querida familia, la cual es poco. La respuesta que la amplia mayoría ha elegido nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Mari, quisiera pedirte tu feedback acerca de esta respuesta que nos ha brindado nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy. Gracias, Francisco. Pues gracias a todas las personas que nos regalaron su respuesta contestando la encuesta. Y bueno, el resultado, poco. Y es cierto, Francisco, y yo agradezco muchísimo la honestidad con la que contestan la encuesta, porque efectivamente crecemos y creemos que pues ya la infancia quedó en la infancia, ya es pasado y ya no nos afectan en nuestra vida adulta. Sin embargo, pues sí, vamos a emprender este camino de reconocimiento de qué tanto nos está afectando nuestras experiencias dolorosas de la infancia para influir en quién somos el día de hoy. Así que pues invitar a todos a que se permitan reflexionar, interiorizar, ir en ese viaje interior en donde podamos identificar qué tanto ese dolor nos está ocasionando afectación en nuestra vida actual, Francisco. Esa sería la invitación. Muchísimas gracias. Pues estamos llegando al final de este programa del día de hoy, donde hemos estado hablando acerca de heridas de la infancia. porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre lo que nuestras experiencias de la infancia nos pudieron haber generado heridas emocionales. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartiera Mari qué mensaje final le gustaría dejar a nuestra audiencia el día de hoy. Gracias, Francisco. Bueno, pues como mensaje final me gustaría cerrar esta intervención compartiendo con ustedes que todos, absolutamente todos, traemos heridas de nuestra infancia, todos vivimos situaciones que en su momento pudieron habernos generado dolor, lastimado, pero que nunca es tarde para ir a trabajar con esas heridas y sanarlas, Francisco. Yo me encuentro aquí en consulta con personas mayores que de repente pueden llegar a pensar que ya para qué trabajar en ellos y ya son personas de la tercera edad. Yo siempre les hago saber que aunque nos quedara un día de vida, hay que vivir ese día a plenitud. Nunca es tarde, tengamos la edad que tengamos, hayamos ya cometido los errores que hayamos tenido. Siempre es importante el que podamos ir hacia nuestras experiencias ya vividas, hacia nuestro corazón y sanar todas esas heridas que tenemos acumuladas en nuestro andar. Así es de que, sin importar el momento que estamos viviendo, sin importar la edad, sin importar que a veces podamos llegar ya un poco cansados de la vida o desesperanzados, tengamos en cuenta que nuestra vida es valiosa, que tengamos la valentía de ir hacia nuestro corazón, identificar qué cosas hay ahí todavía por sanar. Por ejemplo, cuando una persona reacciona de forma desmedida para la situación que está viviendo, muy probablemente nos está reflejando una herida de la infancia. Así que démonos ese gran regalo de permitirnos explorar en nuestro interior qué dolores todavía están por ahí sin sanar, qué heridas están todavía sin cicatrizar y que nos están causando inconvenientes para vivir nuestra vida a plenitud. Démonos ese regalo. Ese sería mi mensaje final, Francisco, invitarlos a que nos demos la oportunidad de sanar, sea la edad que tengamos, no importa, nuestra vida es valiosa. Cada día de nuestra vida vale la pena al poderlo vivir a plenitud. Poderosas las palabras. Muchísimas gracias, Mari. Carlita, ¿cómo te ubicamos en las redes sociales, por favor? Sí, claro que sí. Me pueden enviar un WhatsApp al +52 811 03 97 968. Perfecto, muchas gracias, Mari. ¿Cómo gracias. Te ubicamos en las redes sociales para aquellas personas que desean conocer más sobre la labor que realizas? Claro que sí, Francisco. Me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital. También me pueden encontrar en mis redes sociales como María Alcalá. Y me pueden encontrar, me pueden contactar por mensaje de WhatsApp al +52 314 109 8502. Muchísimas gracias, de verdad. Pues estamos ya finalizando este programa. Antes quisiera compartir lo que son noticias que nos llegan, notificaciones, invitaciones de nuestras autoridades del área aquí en el estado de New Jersey. Quisiera empezar con el desfile por el centenario de la ciudad de Union City. Así que vamos a acompañar al alcalde senador Brian Stack y la junta de comisionados este domingo 28 a partir del mediodía, desde la calle 48 hasta la calle 2. Esto es en la avenida Bergen Line, la avenida principal. Así que a partir del mediodía, ya saben, vamos a estar toda la comunidad apoyando y celebrando el centenario de la ciudad de Union City. También tenemos octubre 8. Tenemos otro antes. Yes, octubre 4. El Breast Cancer Walk, la caminata por el cáncer. Esto es invitación del alcalde Wayne Z. Jr. y la Junta de Concejales en la ciudad de Gatineau, New Jersey, el día sábado 4 a partir de las 10:30 de la mañana. Empieza el gathering, la reunión es en la alcaldía 6808 de la Park Avenue en Gatineau, New Jersey. Ahí van a estar a partir de las 11, sale la caminata por la ciudad de Gatineau. Y ya saben que también viene la, estamos en otoño, pues el flu shot ya llega, así que a nombre del alcalde Winsett y la Junta de Comisionados, en conjunción con el North Hudson Community Action, están invitando a la comunidad al Wellness Day Flu Shot, día de salud con las vacunas por flu, gripe, creo que se dice. Esto va a ser octubre 8 a las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 en la corte de la alcaldía. Ahí en el igual 6808 Park Avenue, Gatineau, New Jersey. 6808 Park Avenue. Así que ya saben, para que tengan al tanto estas fechas. Muchas gracias a las autoridades quienes nos hacen llegar todos estos eventos. Invitamos también ahora a los panelistas a nuestro programa Life Stories bajo la conducción de Alice Kim Alcalá, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. If you speak English and you would like to be interviewed by our Alice Kim, you're more than welcome. Please contact us ASAP so we can schedule your interview. Así que contáctenos en la brevedad posible para agendar dicha entrevista, es lo que dije en inglés. Y así pues hemos llegado al final de esta 31ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado a todos y cada uno de ustedes. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es reflexionar sobre qué heridas de la infancia hoy pudimos reconocer en nosotros mismos y darnos esa oportunidad de buscar las herramientas necesarias para sanarlas. Muchas gracias, Mari. Una gran tarea. Yo me quedo con el compromiso de prestar atención a seguir trabajando en sanar mis heridas de la infancia. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano y tienes un mensaje que inspira, transforma o aporta valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Mari. Carlita, gracias por estar con nosotros y a nuestra querida audiencia a nivel internacional por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa de esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense siempre de tener en al tanto el horario de nuestra presentación. Esto es hasta noviembre. Ojo, porque ya empezamos con el cambio de hora. Por lo pronto, según su país, la sección de Creciendo Juntos aquí en el Café de las Mañanas se transmite los viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención. Que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Los invitamos ahora a disfrutar